secreto. Me llaman el huerfanito. Ay, porque ando por la barriada. Y mi morena no me quiere. Óyeme, caramba, yo me voy pa' la sabana. Yo no tengo padre, yo no tengo madre. No tengo dinero, mucho menos quien me quiera. Yo no tengo padre, yo no tengo madre. No tengo dinero, mucho menos quien me quiera. ¡Opa! ¡Qué sabrosa melodía, mamá! ¡Ay, ay, ay! Me llaman el huerfanito. Ay, porque ando por la vereda. Y mi morena no me quiere. Óyeme, caramba, yo me voy pa' Cartagena. Yo no tengo padre, yo no tengo madre. No tengo dinero, mucho menos que me quiera. Yo no tengo padre, yo no tengo madre. No tengo dinero, mucho menos que me quiera. ¡Sóplalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Agua y coco! Me llaman el huerfanito. Ay, por qué no me ven familia. Y mi morena no me quiere. Óyeme, caramba, yo me voy pa' Barranquilla. Yo no tengo padre, yo no tengo madre. No tengo dinero, mucho menos quien me quiera. Yo no tengo padre, yo no tengo madre. No tengo dinero, mucho menos quien me quiera. Me llaman el huerfanito. Ay, porque ando por la barriada. Y mi morena no me quiere. Óyeme, caramba, yo me voy pa' la sabana. Yo no tengo padre, yo no tengo madre.